En el sabor de la noche, el sabor de los clásicos, estaban oyendo a una leyenda de todo tipo de música, del jazz, del pop, del funk, inclusive de la música clásica, un hombre que lo ha hecho todo y es un maestro de maestros, el incomparable Herbie Hancock. En 1983, él tuvo un éxito en listas muy importante con este tema que acaban de oír, que tiene la particularidad de ser hip hop instrumental y además fue un himno para los que hacían breakdance allá en los 80 y es un tema de su álbum Future Shock, la canción Rocket. Vamos ahora a continuar con algo de 1996, de hecho un cover, una canción que originalmente fue grabada por la Steve Miller Band en 1976 y en el 96 Seal hizo este cover, para la película Space Jam. Esto se llama Fly Like an Eagle. Into the oyendo El Sabor de la Noche con Emilio Sánchez en la FM. Sabor de la Noche, El Sabor de los Clásicos. Les saluda Emilio Sánchez y estaban oyendo a los Rolling Stones. Ayer, de hecho, fue el cumpleaños de uno de sus integrantes, de Ronnie Wood, y esta canción la grabaron ellos en 1978 para su álbum Some Girls, el tema Miss You. Vamos a continuar ahora con Miguel Bosé y una de sus canciones más interesantes del álbum Velvetina del 2004, esto que se llama Mayday. Day.

Christopher Cross nos acompañaba a esta hora en El Sabor de la Noche con uno de sus grandes éxitos, tema de 1981, compuesto por él, por el maestro Burt Bacharach, por Carol Bayer-Sager y por el australiano Peter Allen. Esta canción se ganó el Oscar a la mejor canción original y el tema de hecho fue número uno en los Hot 100 de Billboard. De la película Arthur con Dudley Moore y Liza Minnelli, Arthur's Theme. Vamos ahora con Everything But the Girl y el tema más famoso de su carrera, del álbum Amplified Heart de 1994, esto que se llama Missing. I step off the train, I'm walking down your street again, and past your door, but you don't live there anymore. It's years since you've been there, and now you disappeared somewhere, like out of space. You found some better place, and I miss you. Thank you. Ojalá les haya gustado lo que acaban de oír, porque esto sí que es un gusto personal para mí. Un tema que originalmente fue éxito en 1975 a ritmo de disco por su creador Van McCoy y su orquesta The Soul City Symphony. Van McCoy, tremendo productor, arreglista y director, maestro de maestros, murió muy joven. Y este fue su éxito más importante. Este remix que están oyendo salió en un compilado de remixes de Soul que se lanzó en Japón hace ya algunos años, que se llamó Soul Source Remix Boogies. Y este era el Lonesome Echo Remix de este clásico, The Hustle. Nos vamos ahora a Brasil con Sergio Mendes y uno de los éxitos más grandes de su carrera, de su álbum Brasileiro de 1992, por el que él ganó su primer Grammy, de hecho, Grammy al álbum al mejor álbum de World Music. Llega esta canción con la participación especial del incomparable Carlinhos Brown. Aquí está Magalhães. Vem Magalhães Rojão, traz a lenha pro fogão, vem fazer armação. Hoje é dia de sol, alegria de coió, é curtir o verão. Vem Magalhães Rojão, traz a lenha pro fogão, vem fazer armação. Hoje é dia de sol, alegria de coió, é curtir o verão. Yeah, yeah, yeah, yeah, yeah. Traz a senha pro mundo, GT de coração. Hoje dia de sol, alegria de choque, meu dever de verão. Come and steal my heart. el sabor de la noche, el sabor de los clásicos. Estaban oyendo a Kylie Minogue, diva del pop australiana, famosa por temas como su versión de The Locomotion, como por ejemplo In Your Eyes, Get You Out of My Head, y esta canción, que de hecho es del mismo álbum de Can't Get You Out of My Head, del 2001, el disco Fever. Come Into My World, soy Emilio Sánchez, y nos vamos a despedir con un grupo icónico inglés, que fue conformado por Victoria Beckham, antes de ser Victoria Beckham, en esa época era Victoria Adams, Jerry Halliwell, Mel B, Mel C y Emma Bunton. Las Spice Girls llegan ahora con un clásico de su primer álbum, Spice, de 1996, Who Do You Think You Are. Quiero darle las gracias a ustedes por su compañía, a Orlando Rivera, Paula Cárdenas, Mauricio Amador, María Paula Aguas y Mónica Martínez por su colaboración. Y ha sido para mí, como siempre y más que nunca, un placer estar con ustedes en El Sabor de la Noche, el sabor de los clásicos. Hola, les saluda Emilio Sánchez y los invito a El Sabor de la Noche, una hora con la mejor música de todos los tiempos en la FM 94.9.